Non è facile, la pegatina de su álbum Nada Calientito, recién acaba de salir ahora. Eureka, finalmente lo encontraron. Bueno, ya hace mucho tiempo que encontraron la fórmula de la buena música, de divertirnos y de dar unos conciertos en directo realmente increíbles, extraordinarios. La pegatina anda ahora en medio de la gira de promoción de este disco. El día 14 están en Manresa, Sala Estroika. El viernes 15 de marzo estarán en la Sala Polo aquí en Barcelona. Allí estaremos, ya les contaré. ¿Qué tal el concierto? Fantástico, seguro. El 16, y van casi a diario, 14, 15, 16, Montmeló, en el Rock Meló 2013, Festival de Rock. Descansan un par de días y el 18 de marzo están en Bigastro, en el Electromar Day. Y a Madrid el 21 de marzo, en el FNAC de Callao. Continúan en el 22 en Valladolid, el 23 otra vez en Madrid, en La Riviera. No paran. Un disco magnífico, realmente, La Pegatina. Hace ya un par de décadas que aquí en Barcelona se está gestando una escena alternativa y literaria en esta Barcelona posmoderna. Sigo sin entender esto de posmoderna. Se habla mucho de lo posmoderno, la posmoderna. Yo no sé ni lo que es moderno, ni lo que no, ni lo pos, ni nada. Vivimos, yo por lo menos vivo hoy y aquí. Si esto es posmoderno, pues que venga alguien y me lo cuente. Bueno, está Barcelona posmoderna y diseño, claro. Lo posmoderno lleva al lado el diseño. Y esto, Barcelona, pues se supone, ojo, por lo menos fuera, que la Barcelona es una de las capitales del diseño. En fin, de esto yo no me hago eco, no me va ni me viene. Y realmente tampoco me importa un pepino. Lo que sí es cierto es que Barcelona ha hecho de la verbena multicultural su seña profunda de identidad. Verbena musical y cultural en el sentido lúdico. Rumba, música latina, rap, pan rock, reggae, he dicho, pues un montón de músicas eclécticas. Pero una efectiva multitud de influencias diversas que arropan una actitud siempre contestataria, que es muy consciente de que el mensaje llega mejor si lo envuelves en ropaje de fiesta. Y esto lo hemos visto a lo largo de estos años con grupos que han pasado por aquí, por el estudio de Contrabanda. El teléfono. Telefónica de un auditor haciéndome una petición de un tema. No es fácil atender peticiones, bueno, si atenderlas sí, satisfacerlas es otra cosa diferente, porque claro, la discografía no la tengo aquí, los discos están en casa y solamente traigo los discos que voy a utilizar a lo largo del programa. Es cierto que en internet, con YouTube y todo esto, tenemos un montón de música, pero claro, a veces no siempre está al alcance de la mano. ¿Dónde estábamos? En la Barcelona cultural. Y la pegatina. Hay una paradoja curiosa, que precisamente dentro de este sonido Barcelona, bueno, y este sonido Barcelona en primer lugar, pues se reconoce fuera de aquí, se reconoce fuera de Cataluña, inclusive se reconoce fuera del Estado español. ¿Y que el establishment haya tenido que tragarse esta concepción, este rótulo, esta denominación de origen de Sonido Cataluña. Y nos encontramos que aquí en Barcelona pues se gesta una música que se alimenta con influencias de músicos de diversa procedencia. Pero al mismo tiempo nos encontramos que en Barcelona cada vez hay menos espacios de libertad que se vende en el exterior precisamente a través de la música que nace al margen del sistema. Estos espacios de libertad pues que escasean son a veces pues las salas donde tendría que estarse presentando esta música. La pegatina se ha ido construyendo poco a poco, disco a disco, dentro de los parámetros de este heterogéneo movimiento. Ahora están presentando su cuarto álbum. La producción es de Marc Parrot. Y bueno, con Marc es el que, digamos, los convierte en o le pone ese sello suyo que convierte a la banda en un grupo potente y con ese enorme número de seguidores. La pegatina es uno de los grupos que mejor ha sintetizado los hallazgos del último decenio para integrarlo en un sonido que en Eureka ya tiene marchamo propio. En este disco encontramos que hay canciones en italiano, ya hemos escuchado una, en catalán, en español, en euskera y francés. Ya mejor no se pueden integrar esas culturas y esos sonidos del mundo en el sonido de la pegatina. El curandero de su álbum Eureka, tema que con toda seguridad escucharemos este viernes en la Sala Apolo. La maraña está de moda y dice, el mañana no apetece. Si cuando la trucha llora, uy, uy, uy. Si cuando la trucha llora, uy, uy, uy. Se fue el curandero y solo nos dejó. Se fue el curandero sin decir adiós. Se fue el curandero, uy, uy, uy. Se fue el curandero con él la solución. Aguanta conmigo con la cadera. Cristina, el curandero, vaya cumbia. Esto es una muestra, esto es de estudio. Imagínense este tema en directo. Este tema en directo. Y bailando al son de la pegatina. Este viernes lo estaremos haciendo aquí en lo de bailar, ¿eh? Y lo haremos en la sala Apolo. Una cosa, les gusta la pegatina, ¿verdad? Pues entren en la página web, fácil, pongan la pegatina en el buscador de internet, en Google, por ejemplo. Vayan a la página web de la pegatina y se podrán descargar el disco gratuitamente y de forma legal, y lo podrán tener y lo podrán escuchar. Creo que el número de descargas es enorme. No sé si llega ya al medio millón de descargas, no lo sé. Pero un número estratosférico de descargas. Pero al mismo tiempo, la gente fiel, cuando va a los conciertos de la pegatina, compran el disco. Porque, claro, esto de tener el disco en la mano, pues tiene su poco de fetiche. Hay gente pues que le gusta tener el producto, el disco en la mano. Además, los discos de la pegatina son súper guapos, ¿no? Coloridos, muy muy bonitos de diseño, mucho color, ritmo y color y alegría. Viernes 15 de marzo, Sala Apolo, aquí en Barcelona, La Pegatina. Un tema más y nos vamos al resto del contenido del programa, que espero que les guste. Será un programa monográfico a partir de este último tema que les voy a hacer escuchar de La Pegatina, de su álbum Eureka, el cuarto del grupo. Hemos escuchado un tema en italiano primero, el segundo en castellano, y este, por el título, tendrá que ser en catalán. No hay ninguno, no hay nadie, no hay ninguno. La pegatina. Mata les mirades, quasi sempre i de vegades, sense arribar a la pell. A mi que ni em va ni em ve d'una rialla, quasi sempre mata bales, m'enfilo amb un cop de vent. No hi ha ningú que m'entengui com tu, que m'agafi com tu, i m'escalfi de matinada. No hi ha ningú que m'entengui com tu, que m'agafi com tu, i m'escalfi de matinada. Que ens apaga, se'ns amaga la baralla, que encara queda per fer. Ara que hem entès que el que ens ballava era cosa d'una flama, una visca vira al remei. No hi ha ningú que m'entengui com tu, que m'agafi com tu i m'escalfi de matinada. No hi ha ningú que m'entengui com tu, que m'agafi com tu i m'escalfi de matinada. Wow, wow, wow, wow. Mani la pegatina, no hay a ningún. El viernes 15 de marzo, aquí en la Sala Polo, en Barcelona. Las entradas se pueden comprar por internet o se pueden comprar aquí en el bar Mariachi, en Ciudad Bella, por aquí muy cerquita de la Plaza Real, bar Mariachi. A ver si quedan todavía entradas para ver a la pegatina. El viernes, este viernes 15 de febrero, de marzo, ¿qué digo yo? 15 de marzo. Bueno, un montón de músicas. Hoy martes 12 de marzo, ahora lo digo bien, del 2012. Es que este año se ha ido, digamos, los días han pasado rapidísimo. Ya hace nada estábamos en enero haciendo los primeros programas del mes de enero. Después, rápidamente en febrero, pasando mucho frío en febrero. Ahora estamos en marzo y nos vamos encaminando, ya queda muy poco para la primavera, es decir, posiblemente, pues nada, si la primavera comienza por allí por el 22-23, que nos quedan 10 días más de invierno. Y se ha pasado muy rápido el tiempo, entonces, eso, que los meses, pues, como van dando vueltas, pues... Creo que la segunda vez un programa, hace un par de programas también, dije febrero en vez de marzo, pero bueno, marzo. Hoy, 12 de marzo de el 2013. Bien, le decía que a partir de ahora el programa iba a ser monotemático. Lo vamos a dedicar a la música de un grupo de músicos de ingleses, de Inglaterra, de Cambridge. El grupo nació en Cambridge, como la evolución de un pequeño grupo de aficionados a la música. El grupo, en principio, se llamó Sigma 6, después le pusieron Architectural Uptowns, ya que la mayor parte de sus componentes, de sus miembros, estudiaban arquitectura posteriormente en la Universidad Politécnica de Londres. El que fueran de Cambridge, claro, no quita de que estudiasen en Londres. El grupo del cual les hablo y del cual vamos a escuchar música y vamos a dedicar el resto del programa es Pink Floyd. Por aquel entonces, los componentes del grupo eran, en su comienzo, Nicholas Mason, Roger Waters, Richard Wright, Clive Metcalf, Juliet Gale and Keith Noble. A los inicios. Cuando Clive y Juliet abandonaron el grupo, se les unió Roger Keith, Sid Barrett, que se le conocía con ese nombre, Sid Barrett. Fue entonces cuando decidieron cambiar el nombre del grupo para iniciar una nueva etapa, bautizándolo como Pink Floyd, en honor a dos ídolos del blues, Pink Anderson y Floyd Cancel. Pink Floyd, a partir de ahí, queda formado definitivamente, y estoy hablando en sus orígenes, por Nick Mason a la batería, Roger Waters en el bajo, y como cantante, Richard Wright. Como cantante, Roger Waters, perdón, bajo y cantante, y Richard Wright en los teclados, y Sid Barrett con la guitarra, a pesar de que también Sid Barrett ejerció de cantante en algunos temas. En los dos álbumes en los cuales él participó. Pink Floyd, a partir de ahora vamos a dedicar el resto del programa a Pink Floyd. Primer álbum del grupo, año 1967. Y es muy curioso porque hace pocos días, curioseando e informando al mismo tiempo, curioseo con la intención de informarme, estaba viendo las fotografías de no me acuerdo si eran de Nati o de otro componente del grupo Fatiga de Material, un grupo porteño, un grupo chileno de Valparaíso, y en las fotos aparece un amigo del grupo con unos vinilos en la mano, y uno de esos vinilos era justamente este vinilo primero de Pink Floyd, The Piper and the Gates of Dawn. Y de este álbum vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar dos, pero en primer lugar Astronomy Domain, un tema de original de Syd Barrett, a la voz Syd Barrett y Richard Wright. Aquí los tienen, Pink Floyd, año 1967, primer disco del grupo. Dream. Ahí teníamos ese primer tema del primer álbum del primer álbum de Pink Floyd, The Piper and the Gates of Dawn. Un montón de músicas. Tenemos a Jay escuchándonos desde Santiago de Chile y en contacto con el programa por medio del chat interno del mail, no solo jazz@gmail.com. Syd Barrett, importante personaje en los comienzos de Pink Floyd. Era uno de sus principales compositores, letra y música. Y también aportaba una muy solvente papel de cantante. Aquí lo tenemos en otro tema titulado See Emily Play, Pink Floyd, tema original de Syd Barrett y a la voz el propio Syd. Un montón de músicas desde Barcelona al mundo con su página web www.contrabanda.org y después desde Valparaíso, Chile, la Radio Neta y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play three games away. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. De 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona 91.4 y fuera del área metropolitana de Barcelona nos siguen con nuestra página web www.contrabanda.org. Les decía que tenemos a Jay escuchándonos desde Santiago de Chile con el streaming por medio de la página web, y tiene con ella a su sobrinita. Se ve que es una chica deliciosa, esta sobrina de Jay, Lalita. Lalita, te envío saludos desde Barcelona y espero que lo estés pasando bien, lo que queda del verano. Y pues si te gusta la música de Pink Floyd, pues a disfrutar con la selección de esta tarde. Un beso para las dos desde Barcelona. Pink Floyd. A lo mejor Lalita no sabe quién es Pink Floyd, pero Jay se lo explicará. Yo mientras tanto les voy dando algunas pistas, porque no creo que sea necesario dar demasiadas. Pink Floyd es uno de esos grupos que a lo largo de prácticamente cuatro décadas, 60, 70, 80, 90, pues la quinta. Pero bueno, a lo largo de estas cinco décadas, pues sigue presente la música de este grupo. Pero algunas pistas les doy. Su primera intención, cuando ellos se juntan como grupo, era hacer una especie de blues, aunque con variaciones instrumentales, y combinando todo aquello con un gran juego de luces que revolucionaron la estética de los escenarios, y esto posteriormente llegaron a extremos increíbles. En sus inicios participaron en varios espectáculos donde dieron a conocer su revolucionaria forma de entender la música. Fue un movimiento que se le denominó psicodelia. La época de consumo de drogas, especialmente drogas que alteraban, pues, que te ponían en un estado alterado de conciencia, LSD y otras, psicodelia. En 1967 Pink Floyd lanza su primer álbum, del cual hemos escuchado estos dos temas, The Piper and the Gates of Dawn, y varios sencillos, a la vez que realizan una gran gira por Inglaterra. Y aquí comienzan el primero de los serios problemas que ha tenido a lo largo de la vida como grupo Pink Floyd. Los primeros problemas comienzan con Syd Barrett, guitarrista, cantante y compositor y miembro fundador del grupo. Drogas. Aparte drogas que se consumían en aquella época, lo que dentro del mundo de la psicodelia y lo que le daba, ya les digo, el nombre y el carácter, era el consumo de LSD. Y Syd Barrett era un consumidor asiduo, y además, en según tengo entendido, en dosis masivas de LSD. Esto creó problemas dentro del grupo, principalmente en las actuaciones en directo. A veces comportamiento errático o no aparecer a tiempo en los conciertos. En una gira, creo que fue por Alemania, se quedó todo el tiempo clavado en un acorde y de ahí no salió a lo largo de todo el concierto. Problemas serios. Y esto obligó a que lo sustituyeran por David Gilmour, su maestro de guitarra, quien además colaboraba con las voces. La forma de decirle a Barrett de que se quedaba fuera del grupo fue un tanto peculiar. Y se produjo de la siguiente manera. Ya David estaba en el grupo. Y el grupo aquel día tenía un bolo y simplemente decidieron no pasar a buscar a Syd Barrett a su casa para el concierto. Por lo tanto, pasaron de largo y se fueron al concierto sin él. Me imagino que después le habrán dado alguna explicación. Espero. Pero así fue como hicieron el reemplazo en Pink Floyd de Syd Barrett, sustituyéndolo por David Gilmour. En el año 1968, Pink Floyd saca su segundo disco completo, A Saucer Full of Secrets. Y de ese álbum vamos a escuchar un tema cuyo título es Set the Controls for the Heart of the Sun. La canción es original de Roger Waters y es él quien lleva la voz cantante. Pink Floyd en Un Mon de Músicas. Original de Roger Waters, el grupo Pink Floyd. Pink Floyd. Después de grabar este disco, A Saucer Full of Secrets, graban Uma Guma, un disco doble con sus principales temas en directos y algún tema inédito. También inician la grabación del disco de su primera película, More. Uma Guma consta de una parte en vivo y otra parte grabada en estudio, en la que los distintos miembros del grupo hacen interpretaciones de lo que en ese momento se les ocurre. Es la improvisación en estado puro y con una gran calidad. Eso es Pink Floyd y un extracto del disco Uma Guma. Esta es la parte del disco que está grabada en estudio, porque les decía que el disco es un disco doble y tiene una parte grabada en estudio y otro eran temas grabados en directo. La parte en estudio, ya lo han podido apreciar, era unas improvisaciones total y absolutamente libres, que inclusive le podemos preguntar a Aarón, que lo tenemos ahora aquí en el estudio. Aarón, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Bien, bien, un poco sudado. Que hace poco sudado. Bueno, sí. es que has visto cómo ha cambiado el tiempo, sí, sí. Pero de todas maneras, ahora sí, quítate el jersey porque hace calor, pero esta tarde va a bajar la temperatura, ojo, sí, ¿eh? Sí, sí. Friki total, dices tú, ¿no? Pink Floyd, sí. ¿No? Y este tema es que el disco es en el Uma Guma, es un disco increíble. Claro. El otro que mencionabas tú era Metal. Sí, Metal, que me encanta. Bueno, sí. Muchísimos, pero Metal para mí era buenísimo. ¿Qué te conmovía o qué te movía o qué reacciones causaban en ti Pink Floyd? Porque no sé, es que pidió, tú eres muy jovencito. Bueno, claro, no, a ver, yo creo que después. De mis, no sé si eran mis padres que tenían algún vinilo, claro, pero desde que me acuerdo, porque no, o sea, es de tu época, es antes. No. Bueno, a ver, seguían, pero a ver, yo nací en el 76. Claro, y el disco este es del 69. Sí, 70, no, claro, pero yo ya desde que me acuerdo, mis padres, no sé si me regalaron The Wall, y luego el libro de música de guitarra de The Wall, luego yo decidí que no me gustaba, y 4 años después me di cuenta de que era tonto, y que claro, que me encantaba, y de hecho yo vi aquí al Roger Waters en sería el 2001 o el 98, no me acuerdo, en Palau Sant Jordi, una sorpresa de concierto, que estuvo increíble. Un conciertazo, sí. Sí. Pink Floyd. Imagínate, esta gente comenzaron en los 60, 67, claro. El primer disco. Claro, claro. Bueno, con el Syd Barrett, que luego ya se fue a la luna y no volvió. Se fue a la luna y no volvió. No he hablado mucho de él, pero bueno, esto fue, bueno, ya hablaré un poquito más de él cuando llegue otra vez. Ya hablé cuando pinché un par de temas del primer disco, que ahí él inclusive llevaba la voz cantante conjuntamente con claro, Wright. Sí. Y hay una anécdota, bueno, sí, ya saldrá después, ¿no? Cuando están grabando el tema ese, Shine On You Crazy Diamond, que es un tema que se lo dedicaron a él. Sí, bueno, eso y Wish You Were Here me parece también, bueno, no sé si el disco entero era un poco para él. Ese tema concretamente, mira aquí. Sí, ahí mira, va. Esto es todavía de Luma Cuba. Bueno, la anécdota es que cuando estaban grabando justamente ese tema, están tocando el timbre, ¿quién será? No sé, si quieres voy a mirar. Sí, si eres tan amable, por favor, mientras escuchamos a Pink Floyd aquí de fondo. Alguien está tocando el timbre. Continuamos con Pink Floyd. Y después volvemos a hablar con Aarón, que nos viene a presentar un concierto de... Vamos a hacer un pequeño paréntesis en la música de Pink Floyd, que nos viene a presentar un concierto del Alma Afrobeat Ensemble. Este grupo magnífico, otro de esos grupos de los cuales yo les comentaba al inicio del programa cuando hablábamos de La Pegatina. Esos grupos multiculturales que se forman aquí, el Alma Afrobeat Ensemble, tiene como influencia principal el Afrobeat, esa música que nos llega de Nigeria, que Fela Kuti nos popularizó. Thank you. Bueno, volvemos con Aaron. Y estamos hablando... estaban grabando ese Shining You Crazy Diamond, sí. Así se titula, ¿no? Bueno, y bueno, Syd Barrett ya no estaba en el grupo, obviamente. Él lo decías tú, estaba en la luna. El tipo estaba en su mundo total y absolutamente. Terminó viviendo con su madre, recluido totalmente, claro. Sin salir, sin hacer nada. Hizo un par de discos, pero... Sí, pero... Y luego... No sé si era él que lo encontraron, como, es que no me acuerdo si eran de ellos, que lo encontraron como yendo de casa, de puerta a puerta, como con como los testigos de Jehová o algo así. Bueno, el asunto fue que Pink Floyd están grabando el tema este en concreto, sí. Dedicado específicamente y concretamente, sí. A Syd Barrett, y de repente aparece un personaje por allí, por el estudio, tío bastante descuidado en cuanto a vestimenta, un gordo medio barrigón, calvo total, las cejas afeitadas, y era Syd Barrett. Sí, claro. Que llegó por el estudio, sí. Sin avisar, nadie sabía, y el tipo, y justo llega cuando estaban grabando ese tema, sí. Dedicado a él. ¿Cómo? Yeah. ¿Quién lo llevó a él? ¿Se lo dijo a alguien? Yeah. ¿O eran las conexiones astrales? Claro. No se sabe. Bueno. Pink Floyd y Syd Barrett. Bueno, estaba comentando mientras tú ibas ahí a abrir la puerta que nos venías a presentar un concierto del Alma Forbidden Ensemble. Sí. Cuéntame. Bueno, nada, ya hace tiempo que no nos vemos y ya, sí. Para aprovechar y venir a saludar a actualizar las cosas, claro. Y todo. Pues nada, que acabamos un ciclo que hemos estado haciendo estos 3 meses en el Marula Café. Exacto. Que este viernes es el último que tenemos programado, este viernes 15 de marzo a las... Bueno, empieza el DJ a las 9:30, tenemos al Wagner Pa, pues ahí... Wagner Pa, nuestro sí, amigo sí, brasileño. Sí, que va a pinchar, luego incluso creo que subirá a cantar un poco con nosotros, que si se mira nuestro Facebook ya hemos colgado fotos del ensayo de esta mañana que... O sea, casi era para no hacer el concierto, porque el ensayo estuvo tan bien, tan divertido que... ¿En serio? A ver cómo se mejora eso en el concierto. Estuvimos ahí con... Bueno, ya empiezo. Así desde el principio. Que decidimos hacer... Habíamos hecho un concierto para el Día de Fela a finales de noviembre. Exacto. Que es cuando nos vimos aquí con Javi, todo esto. Que habíamos presentado el disco de versiones de Fela por disco... Por exactamente, grupos, por diferentes españoles. Grupos. Sí, esto. Y bueno, después de eso dijimos, joder, que ya no tocamos tanto en Barcelona. Nos estamos preparando para grabar un segundo disco y decidimos, en vez de ya refinar las canciones en el estudio, ahí ensayando solos, pues decidimos hacer una serie de 3 conciertos ahora, que este es el tercero y el último, con un montón de invitados, haciendo temas suyos, temas nuestros, y que para cada concierto íbamos a presentar por lo menos un tema nuevo nuestro, que es lo que hemos estado haciendo. Y este es el final de estas sesiones. Vamos a hacerlo con Masara Traore, que es una chica que vive aquí, que canta pues estupenda, muy bien, sin estilo de Mali, todo esto, con un guitarrista suyo, a Jalil, luego con el Ngoni, a Adama, sí. Y a ver quién más, el Max Moya de Man Ex Machina, de Ojos de Brujo, Max el percusionista. Y también primo de la mujer de nuestro bajista, también. Wow. Nuestra persona es Max. Es una tribu esto, prácticamente. Sí, claro. Luego Florinza de la Trova Kung Fu. Estoy visualizando la foto que sacamos esta mañana con todos. Oye, ¿la foto ya está en el Facebook? Sí, sí, ya hemos colgado una foto. Si alguien la quiere ver, ¿cómo llegan a ella? Sí, nuestro Facebook, el facebook.com/AlmaAfrobeat, creo, yeah. Alma Afrobeat Ensemble, Alma Afrobeat, creo. Alma Afrobeat. Sí, exacto. Sí, pueden ver lo guapos que somos, o que estamos ahí por lo menos. Y a ver a qué más me está... bueno, el piano Juan Oliva, haciendo un poco de teclado también, en algún tema. Bueno, un viejo amigo, Gonzalo Levín, saxofonista buenísimo, que está con el grupo, que viene a veces y va a venir el viernes también. Y nada, que estamos acabando esta serie y luego ya nos iremos al estudio en abril. Qué penita, se acaba ya esta serie del Marula Café aquí en la calle Tallers número... Escudillers. 48. Algo así. Cuando vas desde Ramblas hacia la Plaza del Tripi a mano izquierda. Sí. Bueno, si llegas ahí a un sitio y ves un montón de gente esperando afuera, sí, claro. Eso es que van a ver claro, a Alma. Y esto es este viernes, que es exactamente... exactamente 15 de marzo. Sí. 15 de, ¿a partir de qué horas? Las 9 y media estará Wagner, nosotros sobre las 10, 10 y pico, y después Wagner va un poquito más. Ya. Yeah. Y luego, lo bueno del Marula, lo que nos gusta es que no es como muchos sitios, que no nombraré, donde tocas y luego echan a la gente. Yeah. Ahí se toca y tenemos que recoger el escenario, eso sí, pero eso luego sí. El público, quien sea, puede seguir hasta las, no sé si son las 5, que están abiertos y pinchan. Vale, vale. Si pinchan no es música relacionada con lo que se hace antes. Ah, eso es fantástico. Funk, afro, entonces no es que vaya a acabar y luego viene la chorrada, oye, ¿qué hace? O cómo es este tema, no sé, este rollo vale. Feo. ¿Sabes? Entonces eso es lo guay. Entonces la gente viene, son 7 euros, que entiendo cómo va la cosa ahora, es pasta, pero somos 15 músicos, seremos. Y 15 luego, músicos. Es toda la noche, no son solo las 2 horas, es claro, toda la noche. Claro, claro. Y sí. Lo bueno es eso, que lo que tú dices, lo que la música que se pincha después tiene que ver con, claro. Con la del grupo que ha tocado anteriormente. Wow, claro. Les étoiles s'éteignent, mais laissent une réverbère comme une torche dans le labyrinthe de notre vie. Coti, coti, yali, yali, coti, coti, yali, yali. Tel est juste New School. C'est juste ce que tu sais faire, juste ce que tu aimes faire. Reste juste avec toi-même. Alma Afrobeat Ensemble. Écoute et te suivre, t'es pas obligé de suivre. Les bateaux ivres, les fauves, les esprits chauves qui marchent comme dorment les sauves-souris. Je me sauve les ironiques sourires. Al comienzo del programa que estaba presentando el disco, lo último que ha sacado la pegatina, hablaba de esta Barcelona de las últimas dos décadas de la multiculturalidad, ¿no? Y obviamente Alma Afrobeat Ensemble está ahí justo en el medio de todo esto, ¿no? Y aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí se canta en francés. ¿Quién canta aquí en bueno, este disco? Ahí oímos un poco de Babacar Gaye, que es de Senegal, que él canta y rapea y hace su cosa en, a ver, en castellano, un poco en catalán, en inglés, en francés, en Wolof. Creo que solo eso. Solo esas cinco. Solo cinco idiomas. Lo dejamos un ratito sonando ahí. Recordando fechas, Aarón. Este viernes 15 de marzo, Sala Marula, aquí en la calle Escudillers. Sí. Alma Afrobeat Ensemble. Con muchos invitados. Y muchos invitados. Sí. Oye, y hazme un pequeño resumen de cómo fue esta temporada en el Marula. ¿Cuántos conciertos fueron en total? A ver, hicimos. Es el día de Fela en noviembre. Yo creo que eso realmente no entra dentro de la. De estas sesiones, porque no sabíamos qué íbamos a hacer el resto. Teníamos planeado hacer una residencia en Barcelona, algo que nos gusta hacer. Lo habíamos hecho hace un año y medio, dos años, cuando el Bar Electric en Travesero de Gracia, cuando tenían conciertos, que ya no tienen. Ya no tienen, ¿no? Claro que no, y no es por la voluntad del bar. Los vecinos, ¿o no? Bueno, vecinos, ayuntamiento, una combinación. Yo creo que más ayuntamiento una vez se enteraron que... Fueron ahí, cerraron la sala, físicamente está cerrada porque dijeron que no aparecen en el plan. O sea, el bar está abierto, pero tenían la salita el ahí bar, detrás. La salita del fondo. Que había 60, 70 personas. Muy guapa esa salita. Buenísimo. Y Marlene, que es una buena amiga nuestra, sí. Y mira, pues lo había renovado hace un año. Encantadora. Sí. La brasileña, claro. Brasileña, me encanta esa mujer. Y nada, que le vinieron Marlene. Marlene, sí, tiene el mismo nombre que mi madre. Así vaya. Que ya cuando nos conocimos vaya. Amistad desde el primer día. Y nada, le cerraron eso. Habíamos hecho una temporada ahí durante un mes o dos meses, cada domingo, con jam sessions. Exacto, y lo pasamos muy bien, porque ya es más que solo un evento. Sabes que así se forma más una comunidad, con la música, con los invitados, con el público. Y en estos, pues hemos estado muy contentos en... A ver si me acuerdo, en enero, ¿quiénes estuvieron con nosotros? No me acuerdo. No, mes pasado sí que estaba el Gorka Benítez, fue, con saxo era, sí, el Gorka, sí. El sí, Gorka y Juan de Diego con trompeta y Julio Carbonell, que viene con Kumar. Juan, Juan de Diego, el trompetista. Sí, sí, el sí. Hermano de Gorka. Sí, sí. Estos dos siempre andan metidos en cada claro. en historias, ¿eh? Bueno, tiene muy buen gusto, digamos eso. Sí, no. Ellos son músicos de jazz, pero también están metidos en historias como estas. Musicazos, sí. Sí, claro. Y... músicos vascos, ¿eh? Ambos. Sí, los dos. Además, se conocen desde pequeños. Son del mismo barrio. Sí, exacto. Sí. Y, sí, en enero estuvo el Kamal Afro 70, que él es de exacto. Ghana, vino con su saxo también y nada, que realmente ha estado muy bien, o sea, ha habido siempre bastante gente, bastante, o sea, bien petadito, sí, con ¿no? una energía bien, ¿no? buenísima. Yo estuve en uno de ellos. Creo que estuviste en noviembre, ¿no? En noviembre, sí. Sí, sí. Que bueno, estuvo un miércoles. Y estuvo, el miércoles estaba lleno. Bien, y estos han sido fines de semana que es importante, porque aquí hay muy pocos lugares para tocar fin de semana, ¿sabes? Sí. Entonces, estamos muy contentos con el Marula. Está bien tener un sitio que sea acogedor, en que están relacionados con lo que haces. Yeah. ¿Sabes? No es un club de rock o un club así mercenario. No. Es que solo hacen, bueno, una variedad de música, pero todo tiene algo en común y eso nos interesa Fantástico. Mucho. Fantástico. Y ahora, este viernes 15 de marzo, se nos termina ese ciclo. Sí, es el último concierto que tenemos programado aquí en Barcelona. Uh-huh. Después de eso iremos al estudio a grabar el segundo disco, que hemos estado hablando con una discográfica americana, que no nombraré ahora hasta que firmemos todo, pero mejor. Parece que saldrá el disco con una discográfica guay. O sea, una buena, una no grande y de chorradas estas, una muy guay de Nueva York, que ya cuando tengamos todo confirmado ya os diré, ya te diré. Perfecto. Pero, sí, entonces dentro de lo que hay estamos contentos, ¿sabes? Muy bien. Muy bien, Aaron, me alegro muchísimo, tío. Bueno, es gracias a ti, al público, a toda la gente que apoya la música, y ¿sabes? Y invitarlas que vengan y que sigan disfrutando con la música de Alma Afrobeat Ensemble en el futuro, cuando vean que toman otra vez los conciertos y que salga el disco y que sea la presentación del disco. Claro. Lo vendrás a presentar aquí, sí, obviamente. Sí, claro que sí. ¿Sí? Y ya lo que le estaba comentando a Antonio aquí cuando no estamos hablando en el micro, pues nada, que tenemos un tema nuevo grabado, que queremos hacer la primicia, pero primero tenemos que arreglar exacto. los asuntos profesionales y después, pero vendremos aquí a presentarlo antes de ningún sitio. Fantástico. Sí, eso seguro. Pues que sea un buen concierto el de este viernes. Gracias. ¿No? Gracias por venir y un a placer ti. Como siempre. Claro. Y aquí dejamos sonando este tema Mali. Ok. Sí. Pues, sí, de hecho, este lo vamos a hacer el viernes con Masara Traore y con claro, Khalil allí. Con la guitarra además, de Mali. Ella es de allí. Y con la dama haciendo el engoni. O sea, fantástico. Sí, va a estar guapo. Pues hasta este viernes en la Sala Marula. Muy bien. Adiós, Aaron. Gracias. Forbidden Sample. Y este tema titulado Marley, que nos decía Aaron que lo van a tocar este viernes en la Sala Marula. Bueno, continuamos con Pink Floyd. Volvemos a Pink Floyd. ¿En qué estábamos con Pink Floyd? Ah, estábamos con Uma Guma. Claro, el año 1970 publican un disco que a mí me hacía mucha gracia en aquella época, porque la gente, cuando hablaba de este disco, hablaban del disco de las vaquitas. Era efectivamente un disco donde en la portada aparecen unas vacas, efectivamente, pastando en bucólicamente en el campo. Y ese disco es como uno de esos discos casi íconos de Pink Floyd, Atom, Earth, Mother. Es una sinfonía con la que Pink Floyd alcanzó los primeros puestos en las listas europeas. Atom, Earth, Mother, el disco de las vaquitas, como se le conocía. Thank you. parte 1 de esa suite que componía el disco Atom Earth Mother. El disco que la gente conocía como el disco de las vaquitas. Al año siguiente, es decir, en 1971, Pink Floyd publica posiblemente, si no el mejor de sus discos, uno de sus mejores discos, Metal, que con Aarón cuando estaba aquí lo comentábamos, es un disco que a él le gusta muchísimo. Metal, un resumen del estilo musical de Pink Floyd. También publican una recopilación de sus mejores temas bajo el título de Relics. Pero escuchemos de Metal, escuchemos un tema que está escrito, digamos, co-escrito entre los cuatro componentes de Pink Floyd en aquella época: Gilmour, Mason, Waters y Wright. Aquí dice que hay double tracks, basses, ¿no?, con Roger Waters y David Gilmour, y la voz es la del señor Nick Mason. One of These Days, Pink Floyd, del álbum Metal. y este magnífico tema del disco Metal. Un mon de músicas, un mon de músicas esta tarde dedicado a Pink Floyd. Y después de este álbum Metal, del cual hemos escuchado este tema, cuyo título era One of These Days, nos vamos a otro siguiente álbum. De todas maneras, en 1975 el grupo publica la banda sonora de su segunda película. La primera fue More y esta era La Val, el título del disco Obscured by the Clouds. El 73 terminan la grabación de un nuevo álbum, el resultado, The Dark Side of the Moon, posiblemente el mejor disco de Pink Floyd con respecto al disco The Wall, con más de 30 millones de copias vendidas, batiendo todos los récords de permanencia en las listas de éxito, con más de 10 años de éxito continuado. El disco estaba lleno de efectos de sonido y canciones que abordaban la temática del hombre presionado por la sociedad que le lleva al borde de la locura. Fue número uno en Estados Unidos y número dos en Inglaterra, y su tema más representativo, Money. Realizaron una gira apoteósica con un ingente despliegue de luces y sonidos como no se recuerda en la historia de los conciertos en directo. De aquel disco, The Dark Side of the Moon, en primer lugar vamos a escuchar The Great Gig in the Sky, Pink Floyd en un mon de músicas. Thank you. The Great Gig in the Sky, un tema de Wright. Y la voz, el señor, perdón, señor, bueno, señor Clea Torrey. The Great Gig in the Sky. Y si estamos escuchando y si hemos mencionado lo importante de este álbum, The Dark Side of the Moon, y una de sus canciones emblemáticas, no la podemos dejar fuera. Money. Pink Floyd. Un montón de músicas. Thank you. 'cause life's my part. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask the A-Rise, it's no surprise that they're giving them away, away, away, away, away, away, away. I was in the right. Yes, absolutely. I certainly was in the right. Yes, definitely. I guess he was cruising for bruising. Yeah, I don't know. I was really drunk at the time. You just told me it was in Cumberland Town, but yeah, that's why I was in Cumberland on 311. So after I yelled and screamed and telling him why it wasn't coming on 311. Money, del álbum Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Y seguimos. Uy, ya estamos ya llegando al final del programa. A ver qué más podemos presentar esta tarde. Y si nos queda todavía material, porque nos va a quedar material, lo dejaremos para el próximo martes, ¿ok? Hacemos una segunda parte de Pink Floyd el próximo martes 19. En Dark Side of the Moon, año 1973, más de 30 millones de discos vendidos. Y el mil... Hay una gira, realizan una gira apoteósica con... Ya, si antes habían dedicado esfuerzos, creatividad e imaginación en efectos de luces y escenario, con este ya rompen todos los esquemas. Y el año 75, dos años después, publican un nuevo éxito, Wish You Were Here, un homenaje a su antiguo compañero Syd Barrett, con el tema estrella Shine On Your Crazy Diamond, compuesto por Roger Waters. Pero escuchemos ahora el tema que le da título a este disco, Wish You Were Here. Oh, desearía que tú estuvieras aquí. Pink Floyd. And discipline remains mercifully. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. No, it is it. I'm sure of it. Trees, hot air full of cool breeze. Wish You Were Here, Pink Floyd, el álbum del mismo título. Y ahora, si se recuerdan la anécdota que le conté a Aaron, este disco está dedicado a Syd Barrett, especialmente el tema, digamos, principal, ¿no? Shine On Your Crazy Diamond, que cuando el grupo lo estaba grabando, apareció por allí Syd Barrett. Además, era una época en que él estaba, pues, en una situación bastante lamentable. Y descuidado, había subido un montón de peso, calvo y con las cejas afeitadas. Era una imagen bastante patética, y apareció justamente por allí, por el estudio, justo cuando estaban grabando ese tema en concreto que está dedicado especialmente a él, Shine On Your Crazy Diamond. En el disco hay dos partes: el primer tema, Shine On Your Crazy Diamond Part 1, y el tema número 5, que sería el Part 2. Ahora les voy a hacer escuchar el primer track, que es Shine On Your Crazy Diamond Part 1, Pink Floyd. Y con este tema llegaremos al final del programa. Pick on China, you crazy diamond. Llegamos al final de esta cita con un montón de músicas. Hoy comenzamos con La Pegatina, continuamos con Pink Floyd e hicimos un paréntesis porque tuvimos de visita en el estudio a Aaron presentándonos este concierto de el Alma Afrobeat en Sambo, para continuar después con Pink Floyd hasta el final de estas dos horas, casi 120 minutos de música, y con el disco Wish You Were Here. Lo que nos queda de Pink Floyd para el próximo martes 19 de marzo. Un montón de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. La página web, en caso que no estén en Barcelona, fuera del área metropolitana, www.contrabanda.org. Este programa se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. La Radio Neta 88.9, efectivamente, y con la página web www.laradioneta.cl, y en Granada radioalmaina.org. Nada más, un montón de música, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta el próximo, hasta la próxima oportunidad. Adiós, no se olviden el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Un montón de músicas.